Llévame a ninguna parte, tiéndeme tus manos lejos, que no pueda mirar hacia atrás, que nadie sepa esto. Siéntate a mi lado cerca, ven y abrázame tan fuerte que no pueda respirar, no pueda sentir. Thank you.